protagonistas, dioses, semidioses, héroes legendarios y monstruos. Función: dar respuesta a preguntas como el origen del mundo, los cambios climáticos, el nacimiento de los seres humanos, entre otros. Características: no tienen fecha exacta de creación y no son hechos reales.